Y en otras noticias, este fin de semana se registró un incendio provocado en los alrededores del refugio Manada San, ubicado en San Rafael, perteneciente al municipio de Tlalmanalco. A través de redes sociales, la titular del albergue informó que el daño fue únicamente material. El terreno es de una hectárea, la mitad es usada para las casas de los canes y la otra mitad es donde corren, juegan y salen por grupos. La mitad donde solo esto pasó, pues se incendiaron los árboles, el pasto, señaló Priscila San Martín, titular de este refugio. Explicó que esta conflagración inició en la noche, solicitaron apoyo de Protección Civil del municipio de Tlalmanalco para poder contener este fuego, que afortunadamente solamente pues tuvo daños materiales. Los perros y los otros animales que se encuentran en este refugio no sufrieron ningún tipo de afectación, ningún tipo de herida. Para hablarnos más acerca de estos hechos, del trabajo que está realizando la agrupación Manada San a través de este refugio en San Rafael, tenemos en la línea telefónica a Alberto Sánchez, integrante de Manada San, a quien le agradezco el día de hoy su tiempo y que nos haya tomado esta llamada. Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace unas horas se registró este incendio en el refugio que ustedes, pues de manera voluntaria, de manera amorosa, colocaron un refugio para perros. Sí, mira, el incendio se registró el día viernes para sábado en la noche. Todo apunta a que fue un incendio premeditado. Gracias a la pronta respuesta de los muchachos que trabajan aquí en el albergue de un servidor, pudimos sacar a los perritos que estaban en la parte de la parte de atrás del albergue, en donde inició el fuego, y se pudieron hacer maniobras junto con los bomberos para poder apagar el fuego, ¿no? ¿Cuáles fueron las afectaciones, Alberto, que sufrió este refugio con este incendio? Si bien señalas, no hubo afectaciones en los canes, en los animales que tienen ahí su hogar. ¿Cuáles fueron las afectaciones de estos daños que le causaron al refugio? Bueno, pues mira, principalmente fueron, la parte de todas las áreas verdes. Las áreas verdes son como 150 metros de 5,000 metros cuadrados. Fueron lonas, fueron material de construcción, fueron algunos polines. Bueno, cosas que la gente nos dona con mucho amor para la construcción de sus casitas. Gracias a Dios no llegó el fuego hasta las cabañas, que era lo que nosotros teníamos en ese momento, que llegara el fuego a las cabañas que les hacemos a los chaparros y de ahí se hiciera más grande, ¿no? Alberto, ¿cuántos perros habitan en este refugio? Porque además, por lo que hemos estado leyendo, que ha estado circulando desde el fin de semana, no solamente tienen perros en ese refugio, hay otros animales. ¿Cuál es la población que acoge este refugio? Mira, tenemos 320 perros, fue la última cifra que sacamos hasta antes de diciembre del año pasado. Ahorita han habido más rescates. Y ahí contamos con dos borregos y dos puercos. A los borregos se les tuvo que mover de aquí del albergue, los llevamos con un amigo que tiene borregos, porque sí se pusieron muy nerviosos. Entonces los tuvimos que mover, pero la población en sí pues son esos 320, 330 perros, dos borregos, dos puercos. Alberto, señalabas hace un momento que este fuego pudo haber sido premeditado. ¿Ustedes tienen alguna idea de quién pudo ocasionar este incendio en el refugio? No, mira, yo no puedo apuntar o no puedo señalar a nadie en específico, en particular, pero bueno, es la quinta vez que sucede esto. Creo que coincidencia ya no es. Aquí pues obviamente no tenemos forma de demostrar si fue quién pudo haber sido, pero sí pedimos que pues se tomen cartas en el asunto para que ya no vuelva a suceder esto, porque bueno, no es el primer albergue que le pasa y creo que no va a ser al último que le pase, ¿no? Terrible lo que pasó, Alberto, con este incendio que pues devastó parte del hogar de estos perros, de estos borregos, de estos cerdos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos ayudar al trabajo que ustedes de manera desinteresada y con mucho amor realizan? ¿Qué es lo que podemos hacer las personas que están escuchando, las personas que siguen las redes sociales? ¿Cómo podemos ayudarlos? Bueno, pues nos pueden contactar al por medio de Facebook a la página de Manada San Oficial, Manada San, o nos pueden contactar al número 55-6976-5945, ese es de un servidor, Alberto Sánchez, y ahí podemos, pueden tanto venirnos a echar una patita para arreglar las áreas de los perros. Obviamente queremos quitar todo el pasto de la parte de atrás, para evitar futuros incendios premeditados o bueno, hablándolo así, que sucedían por algún accidente. Pero pues ahí nos pueden contactar en las redes sociales, Manada San en la página oficial, y por el teléfono que les acabo de dar. Y pues bueno, nos pueden donar cobijas, lonas, material de construcción, casitas, limpiador, cloro, en fin, todo lo que quisieran donar, pues nos sirva a nosotros. Pues está ahí hecha el llamado y la invitación para que colaboremos con este trabajo, con esta labor que ustedes vienen realizando desde Manada San. ¿Nos repites, por favor, la página en internet donde podemos tener más detalles con del material, la forma en que podemos colaborar? Claro que sí, la página es Manada San, así nos pueden buscar, nos pueden ubicar en Facebook como Manada San, ahí nos mandan un mensajito y con gusto los vamos a atender. Pues está ahí, Alberto, este llamado, y afortunadamente, realmente afortunadamente, que ninguno de estos canes pues resultó herido. Eso es siempre pues digno de agradecer, ¿no? Que todo haya topado en lo material, aunque cuesta mucho lo material, pero no hay ninguna vida que lamentar de estos perros que pues desafortunadamente son producto de la irresponsabilidad de los humanos. Sí, claro, yo de verdad invito a toda la gente que nos está escuchando, que por favor, si van a tener animales, hay que tener en cuenta que un perrito, un gatito, no son animales que les van a durar 5 minutos, son almas, son vidas que les van a durar 12, 13 años. Hay que ser conscientes, hay que enseñar a nuestros hijos a ser conscientes, a ser amorosos, a querer a los demás, porque solamente así vamos a poder cambiar este mundo. Y ustedes lo están haciendo con este trabajo que es voluntario, además, ¿no? Que tiene que ver justamente con este trabajo voluntario, colectivo, esta solidaridad que tienen las personas, y eso siempre es digno de reconocer. Pues muchísimas gracias. Mira, hacemos lo que podemos. Quisiéramos hacer más, pero lamentablemente a veces el dinero no alcanza, los apoyos no los hay, y pues solamente ponemos un granito de arena. Y creo que ahorita ya en este momento hay muchas personas que ponen su granito de arena, gracias a Dios, que se han concientizado respecto a que pues los animales sienten, no nada más nos sirven para compañía o para cuidar nuestras casas, nuestras azoteas, o sea, sienten, piensan. Entonces, pues realmente creo que ahorita el momento de la protección animal ha crecido mucho y hay que seguir avanzando, porque solamente así vamos a poder educar a nuestros hijos, vamos a poder tener un mundo mejor. Sin lugar a dudas, Alberto, te agradecemos mucho tu tiempo y pues estaremos dándole seguimiento a las acciones que ustedes están realizando para pues volver a adecuar este refugio para perros, pero por supuesto también para seguir con la labor que vienen realizando. Te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradezco, un abrazo, y pues bueno, gracias por regalarnos una patita de amor. Ahí está, Alberto, nos escuchamos pronto. Escuchamos ahí a Alberto Sánchez, él es integrante de Manada San, esta organización que cuenta con un refugio para ayudar a perros en situación de calle en San Rafael, en el municipio de Tlalmanalco. Por ahí en las redes sociales el fin de semana andaba circulando que era de Chalco. No, el refugio está ubicado en el municipio de Tlalmanalco, delegación de San Rafael. Ahí escuchamos a Alberto Sánchez relatándonos qué fue lo que sucedió, este incendio que inició el viernes en la noche y que afortunadamente no se cobró la vida de ninguno de los habitantes de este refugio. Más de 320 perros son los que alberga este refugio, además de borregos, además de cerdos, un trabajo desinteresado, un trabajo voluntario, solidario, que realiza esta organización Manada San, y está ahí la invitación para que todos nos sumemos para reconstruir este espacio para estos canes, para estos compañeros de vida, materiales, mano de obra, todo lo que usted pueda apoyar. Consulte la página en Facebook de Manada San, así la encuentra, Manada Espacio S-A-N, Manada San, para que usted conozca qué fue lo que pasó, para que usted pueda sumarse a los trabajos. Ahí aparece la lista de materiales, qué es lo que se requiere, cómo puede, todas las formas en las que usted puede apoyar, desde la mano de obra hasta una aportación económica, hasta material, están en esta página de Manada San. Así que échale una mano a estos perros, échale una mano a Manada San.